estás viviendo esta jornada de lucha y reflexión? Bueno, la estamos viviendo con alegría, también con desazón, porque lo hacemos en un contexto de donde esta marcha tiene muchos símbolos, ya significa mucho más de lo que fue originariamente la marcha y el día del 8 de marzo, porque no solamente por reivindicar las luchas de las mujeres por la igualdad, en contra de la violencia, por la no discriminación, sino también en este contexto histórico de la Argentina, donde sabemos que cuando se destruye empleo, cuando se deteriora el salario, cuando caen, se desintegran las familias, las mujeres son ahí las que están poniendo siempre el lomo, sufriendo primero las consecuencias de la crisis y del neoliberalismo. Así que me parece que además es un buen desenlace después de tres marchas, la tercera marcha, donde creo que está pluralmente la gran parte de la sociedad reclamando por un cambio e interpelando al gobierno por esta política que está haciendo que muchos argentinos vivan mal. Bueno, como un especialista en economía, ¿cómo estás viendo este proceso económico? Bueno, yo creo que acá no hay para hacerse distraído. Del primer día se sabía que este gobierno venía por el salario, venía por el mercado interno, venía por todo lo que venía por la industria argentina, que iba a tratar de reincorporar en la Argentina el mejor negocio del neoliberalismo, que es el negocio financiero, la especulación, que dentro del neoliberalismo no hay lugar para el crecimiento con contenido en empleo y con contenido social. Y que por eso creo que también a la luz de lo que fue la movilización de ayer y la no respuesta de una parte de la burocracia sindical en la Argentina, que no hay lugar, no hay espacio para hacerse los distraídos, no hay que más tiempo. Esto ya se sabía no a un año y medio, al día siguiente, cuando estos muchachos vinieron y dijeron lo que querían hacer con la Argentina. Entonces me parece que lamentablemente no hay lugar para la esperanza, no hay lugar para que este sufrimiento reflorezca en algo bueno, todo lo contrario, se van a acentuar las condiciones de crisis social y económica también. ¿Crees que hay posibilidades de construir estas nuevas mayorías que planteó Cristina? Yo creo que hay que construirla, es una obligación militante. Creo que estamos acá hoy todos como militantes sabiendo lo que está en juego y que no hay espacio para las mezquindades, no hay espacio para las especulaciones. Cuando se habla de unidad y unidad en contra de la política neoliberal y de lo que significa este modelo, es eso, la necesidad de construir algo, un frente plural para confrontar con este modelo poderoso. Y por último, ¿cómo se puede salir de todo este proceso de endeudamiento? Bueno, sabemos que el pulmotor de este modelo económico es el endeudamiento y por eso hay que estar muy alerta, porque hoy este gobierno recibió la maldita herencia de un país absolutamente desendeudado, pero rápidamente lo están rifando ese activo y se están sembrando condiciones de mayor vulnerabilidad hacia adelante. Muchas gracias. Gracias.